Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contar. Buenos días. Buena salud para todos los oyentes. Nos encontramos nuevamente en este espacio dedicado a la salud. Hoy tenemos que agradecer no solo la presencia de la profesora Silvia Vives en el sonido, sino también del señor Gerardo Pose, que ha venido a colaborar y es un empleado, excelente empleado administrativo del área de auditoría. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Silvia. Bueno, el tema que hemos elegido para hoy es el tema de alimentación y deporte. Está con nosotros el licenciado Darío Molina, especialista en este tema, quien nos va a responder algunas preguntas. Buen día, Darío, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buen día, Estela, de nada. Bueno, Darío, ¿una persona que hace deporte debe consumir los mismos alimentos que otra que no realiza deportes? Los hábitos alimentarios saludables son muy importantes para todas las personas. Un buen consumo de pastas, hidratos de carbono, en general pastas, arroz, polenta, vegetales, un consumo de frutas, son fundamentales para todos los individuos. Aceites también. Lo que tenemos que tener presente es que según el deporte, el grado de entrenamiento y el estado nutricional de la persona, hay algunas pautas en el deportista que tenemos que tomar en cuenta para justamente maximizar el rendimiento deportivo. A grandes rasgos, ¿algunas pautas nos podrías mencionar para la gente que nos está escuchando? Sí, cuando un individuo empieza a entrenar y simplemente va a utilizar el deporte para ponerse dentro de todo en forma, bueno, la alimentación no es muy distinta a la alimentación saludable de cualquier persona que no entrena. Ya sabemos que puede comer una base de hidratos de carbono acompañada, que una base de hidratos de carbono serían fideos o polenta o arroz o legumbres, acompañada por vegetales. El consumo de vegetales es muy importante, también el consumo de carnes es muy importante, las frutas también, y bueno, las grasas las vamos a manejar con moderación y bueno, siempre frutas de postre. Ahora, cuando el paciente empieza o el individuo empieza a entrar en estado físico, aumenta su grado de entrenamiento, bueno, ya los requerimientos empiezan a aumentar. Entonces son estas pautas las que tenemos presente. Tal vez algunas colaciones en algunos lugares, darle más importancia a la hidratación y la hidratación no necesariamente con agua. Así que bueno, y cuando este individuo ya se dedica a una actividad deportiva, ya las pautas son un poquito más rigurosas, porque bueno, no solo tenemos que maximizar su rendimiento deportivo, sino que también tenemos que pensar que generalmente el deporte es para competir con otra persona, así que el perfil psicológico y alimentario son muy importantes, así que los deberes hay que hacerlos muy bien en casa. ¿Y qué importancia entonces tendrían las proteínas en el deportista? Las proteínas son macronutrientes con funciones plásticas, sirven justamente para armar el músculo. Así que, bueno, las proteínas son muy importantes. Los que tenemos que recordar son dos factores importantes. Primero, que no tenemos una capacidad de almacenamiento de estas proteínas, así que las tenemos que comer, si hacemos actividad física, por lo menos una buena base en las dos comidas. Y proteínas de buena calidad, se llama proteínas de alto valor biológico, las proteínas que son similares a nuestro músculo, lácteos, carnes, huevo. Así que bueno, eso lo tenemos que respetar. Ahora, como no tenemos la capacidad de almacenamiento de estas proteínas, no nos podemos exceder porque estas proteínas son almacenadas en forma de grasa. Entonces tenemos que cuantificar bien la cantidad de proteínas, no tenemos que llegar a un exceso ¿no? ¿Y qué pasa con los suplementos proteicos? Justamente, los suplementos proteicos tienen proteínas de muy buena calidad, son proteínas de alto valor biológico, son proteínas excelentes, pero no son necesarias en todos los casos. Es más, en la mayoría de los deportes no son necesarios los suplementos proteicos. Si una persona que no hace muy frecuentemente actividad física y empieza a entrenar, ya sabemos que con una alimentación variada y saludable cubre sus requerimientos proteicos. Nosotros hablamos en un individuo de un techo proteico a la máxima cantidad de proteínas que son utilizadas con fines plásticos, con fines de formar su músculo. Una persona que no hace regularmente actividad física tiene un techo proteico de 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, o sea que tranquilamente con una dieta normal los cubre. Una persona que hace un deporte que no requiera gran intensidad anaeróbica o el típico paciente que se acerca a un gimnasio, ya sus requerimientos subirían a 1,3 gramos de proteína por kilo de peso, que es una cantidad normal en una dieta. Y algunos deportes de alto rendimiento a 1,6, o sea, también se llega con la dieta. No necesariamente tenemos que utilizar suplementos para cumplirla. ¿Es mejor el consumo de aminoácidos en lugar de las proteínas? Claro, los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Entonces, sabemos que consumiendo aminoácidos nos aseguramos formar un músculo de buena calidad. Pero estos aminoácidos también están en los alimentos y los aminoácidos son muy caros, son extremadamente caros. Cuando tenemos un paciente con un problema en la digestión y asimilación de proteínas, bueno, se manejan aminoácidos para que justamente los pueda utilizar. Pero en un deportista no se justifican y son realmente caros. Lo que pasa es que, bueno, el merchandising y la industria llevan a que se vayan armando mitos y el deportista crea, sobre todo cuando recién empieza a entrenar, que al consumir estos aminoácidos va a lograr mejores rendimientos deportivos, cuando realmente de esta manera no los logra. Bueno, y el consumo de hidratos de carbono, entonces sería importante. Sí, sin hidratos de carbono no hay deporte. Cuando hablamos de hidratos de carbono, bueno, hablamos de su producto final, que sería la glucosa, ¿no? El deportista tiene que consumir hidratos de carbono, simples, complejos. El tema es que justamente según el grado de entrenamiento del paciente, la actividad que va a realizar, el deporte que va a realizar, los días de entrenamiento, tenemos que cuantificarlos porque los hidratos de carbono, cuando se consumen en exceso, se metabolizan a grasa. Y el peso es muy importante, tanto en el paciente que empieza a entrenar como en el deportista que tiene que llegar a un rendimiento deportivo. Sabemos que el aumento de tejido adiposo no nos sirve para realizar para lograr un fin deportivo, una meta. Yo estaba pensando, cuando uno quiere hacer una dieta, adelgazar y se anota en un gimnasio y comienza a hacer deporte, enseguida lo que sacamos son chocolates, el pan, las pastas y las grasas. ¿Las grasas haciendo deportes serían importantes? Bien, el individuo que empieza a entrenar empieza a preocuparse por su peso. Entonces, sobre todo, más que por su peso, por el exceso de tejido adiposo, que sería la grasita, ¿no?, que tiene el cuerpo. Entonces, el exceso de grasa realmente nos perjudica. Así que lo primero que hacemos cuando empezamos a entrenar es pensar en qué vamos a hacer con esta grasa. Un deportista de mediano rendimiento o algunos de rendimiento intenso, pero según el tipo de deportes en los que el peso es tan importante, también tiene que tener cuidado con las grasas porque son dentro de todos los macronutrientes que más kilocalorías nos aportan. Ahora, según el grado de actividad, hay veces que las grasas cumplen un rol importante. En un paciente que realiza natación y que tiene un valor calórico altísimo, bueno, se lo llenamos con grasa porque no puede estar comiendo todo el día. Así que incorporamos una cantidad importante de grasa. En el resto de los pacientes no haría falta. No. Realmente, si empieza a entrenar, sabemos que esos son justamente uno de los macronutrientes que estamos cuantificando, que estamos analizando para no excedernos. Muy, muy bien, muy interesante, Darío. ¿Y qué pasa con el agua? ¿El agua es importante? Sí, el agua es importante. Es importante tener una buena hidratación. Ahora, cuando se realizan actividades físicas, no se pierde solamente agua. Sabemos que cuando estamos deshidratados, cuando empezamos a deshidratar la célula, así como a niveles posteriores nos encontramos con cuadros gravísimos, a niveles iniciales también vemos que disminuye nuestro rendimiento deportivo. Un paciente que empieza a entrenar, entrena con menos intensidad, rinde menos en el gimnasio. Un deportista de mediano o alto rendimiento tiene menores rendimientos deportivos. Así que la hidratación es fundamental y la verdad la tenemos que tener presente. Ahora tenemos que pensar que no solamente lo que estamos perdiendo es agua, sino que también perdemos electrolitos, perdemos mucho sodio. ¿Se mide la deshidratación? ¿Se puede medir? Sí. El grado de hidratación del paciente se mide de una forma muy fácil. Con un densitómetro lo que hacemos es muy fácil con unas gotitas de orina, un reflectómetro, perdón, con unas gotitas de orina lo que podemos ver es el grado de hidratación que tiene el paciente o el deportista. Cuando un paciente tiene la densidad de la orina muy alta, sabemos que bueno, se hidrata y está bien. Ahora, cuando un deportista tiene la densidad de la orina muy alta y está frente a un entrenamiento, ahí tenemos que plantearnos un plan de hidratación como para que este entrenamiento lo pueda llevar a cabo. Ni hablar si nos encontramos frente a la competencia. Hay un estudio que creo, si no me equivoco, que se llama cineantropometría. Sí. ¿Ustedes lo consideran de importancia dentro del deporte? ¿Cómo lo realizan? Primero le voy a explicar a Estela qué es la cineantropometría. La cineantropometría es un área de la ciencia encargada de realizar las mediciones al cuerpo humano, antropo humano, metría, mediciones, y relacionarlas con la cinemática, con la actividad. Entonces, es una herramienta fundamental para la nutrición deportiva. Cuando estuvimos hablando de cómo nos vamos a manejar con los distintos alimentos, uno siempre relaciona eso con el peso, pero no necesariamente un aumento de peso nos está hablando de un posible mal rendimiento deportivo, porque puede ser un aumento por masa muscular y no por grasas. Entonces, sabemos con la cineantropometría, haciendo mediciones de una forma muy práctica y muy económica, la cantidad exacta que tiene nuestro paciente o nuestro deportista de tejido adiposo, masa muscular, huesos, masa visceral y piel. Entonces, de esta manera podemos realmente plantear cuál va a ser nuestro objetivo. Un paciente que recién empieza a entrenar, sabemos que va a ganar mucha masa muscular y muchas veces se frustra cuando solamente cuenta con la balanza, porque dice, ¿cómo puede ser? Me cuidé con la comida, entrené un montón y solamente perdí un kilo. Cuando en una antropometría, haciendo una antropometría a este paciente, nos encontramos con que el paciente perdió 4 kilos de grasa, ganó 3 kilos de masa muscular, los resultados son excelentes y la balanza solamente nos indica que perdió un kilo. Ni hablar en deportistas de mediano o alto rendimiento, en los que gramos, diferencia de gramos de proteínas y gramos de grasa pueden llegar a darnos una diferencia importante en el rendimiento. Entonces, primero se hacen los controles antropométricos y en base a eso, en base a ver realmente qué cantidad de proteína, de tejido adiposo, de masa muscular tiene nuestro paciente, ahí empezamos a trabajar los objetivos de nuestro plan de alimentación. Hay deportes que son acíclicos, que son de equipo, que en la que los deportes en los que la selección y la decisión del deportista cuentan, y otros deportes que son más cíclicos, son deportes como correr, nadar, que no necesitamos tanto tomar decisiones, pero sí necesitamos palancas más largas. Y en esos casos, la verdad, la medición antropométrica es fundamental. Podemos estar frente a un paciente que quiere bajar segundos en una carrera y darnos cuenta que tiene palancas cortas y que es imposible. Así que realizándole un perfil antropométrico y comparándolo justamente con los perfiles antropométricos de los ganadores, nos damos cuenta ya si tiene facilidad o no tiene facilidad. De todas maneras, en el ámbito deportivo sabemos que no depende todo del perfil antropométrico, mucho depende del corazón y de la concentración del deportista. Pero en algunos deportes los perfiles antropométricos son fundamentales como para decirle al mismo deportista, bueno, realmente usted tiene facilidad para realizar otro tipo de deportes y en esto lo puede preparar de una forma recreacional, puede ser muy divertido, pero no espere grandes rendimientos profesionales porque realmente no está preparado. Ahora, hay deportes como el fútbol, el rugby, en los que se dicen que cualquiera juega porque hay distintas posiciones con distintos perfiles. Ahora, si un chiquito de 10 años quiere ser arquero y sabemos que a los 16 años va a tener una talla máxima de 1,50 m, y bueno, ya podemos estimularlo a que pueda cambiar de posición si le gusta jugar a la pelota, porque es chiquito y se formamos. Eso nos damos cuenta cuando hacemos nutrición deportiva, cuando hacemos sin antropometría. Al mismo tiempo, cuando un chico que adolescente está jugando un equipo y no tiene mucha velocidad, con la sin antropometría nos podemos dar cuenta que el paciente está en su peso, fisionómicamente está muy bien, pero que tiene un poquito más de grasa y menos masa muscular que realmente el compañero que llega a todas las pelotas y que juega mejor y que con un plan de alimentación puede lograr un resultado. Bueno, muy, muy interesante. Yo te quería preguntar, Darío, si yo fuese un oyente y quiero empezar a hacer deportes, ¿qué me ofrecería el hospital? ¿Cómo puedo llegar a hacer estos estudios? ¿Puede ser que uno se acerque al hospital o tiene que ir primero al médico, al profesional médico? ¿Cómo llega un paciente? Bien, cuando el paciente, para que llegue a alimentación, obviamente tiene que ser atendido por el médico clínico, puede haber alguna patología. Ajá. Y el hospital, muy responsablemente, lo que hace es tratar de analizar el grado de este paciente. Un paciente puede acercarse al hospital porque va a empezar a hacer alguna actividad física y encontrarse con alguna complicación cardíaca, y es el clínico el que lo identifica originalmente. Así que alimentación nos derivan directamente los médicos. Ah, perfecto. Así, o sea, que el oyente nosotros va a sacar un turno en el médico clínico y él los derivará o no a ustedes. Claro. Bueno, la verdad que muy, muy interesante, Darío, tus aportes. Desde ya te agradecemos. Yo quería decirle a todos los oyentes, si tienen alguna duda o quieren algún tema especial, que podrían dirigirse a www.elaprendizmedio.com.ar y nosotros trataremos de localizar al especialista para que nos evacúen las preguntas, los inconvenientes, las dudas que ustedes tienen. Desde ya, muchas gracias Darío, muchas gracias Gerardo, muchas gracias Silvia, y nos encontraremos la próxima semana. El 16, porque la próxima semana es 9 de julio, sino el 16, y buena salud para todos.